las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante, volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Esto es Radio Maiz 102.8 de la FM y a partir de ahora comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog y saludamos a nuestro buen amigo Alfredo Laya. Buenos días. Hola, buenos días. Un poquillo fresco hoy, pero vamos, se puede. Sí, pero bueno, esto pasa por las mañanas, ¿eh? Sí. Luego hace un calor que no veas. Bueno, seguimos sin que pueda venir nuestro compañero Pedro, que sigue ahí en Andorra. No está confinado, pero no puede entrar a Zaragoza. Se lo han prohibido. No puede salir de la provincia de Teruel, por decirlo de alguna manera. Exacto. Pero espero que dentro de 15 días ya pueda venir. A ver si es verdad. Está deseando. ¿Y quién no? Para abrirle la cara. Bueno, y saludamos a todos nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock, sí, que también nos están escuchando. Mm-hmm. Bueno, comenzamos y vamos a comenzar, como siempre, con las efemérides del día de hoy. Tal día como hoy, en el año 1928, nace Antoine Domino Jr., más conocido como Fast Domino. Oh. Cantante, compositor y pianista clásico de rhythm and blues y de rock and roll. Está considerado como el padre del rock and roll. Bueno. En los años 50 y comienzos de los 60. Fue el cantante, vamos a llamar, de color que más discos vendió. Murió en el año 2017. Hace poco. Así que vamos a escuchar un tema de él, Blueberry Hill. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. Still on Blueberry Hill, it lingered until my dream came true. The wind in the willow played

un tema muy conocido, Jinetes sí. en el cielo. Sí, señor, y muy bueno, muy buen tema. Sí, señor, lo tocaban los Sados, lo cantó Rafael, lo cantó cantidad de gente, Oulats, un grupo australiano, mucha. ¿Y quién era? Lee Marvin. Lee Marvin, en la película lo cantaba. También, la sí, señor. El protagonizó él. Claro, más lento, con voz más grave. Este tema también se lo escuché yo al desaparecido amigo Vicente Pizarro, que también lo grabó en directo y lo mandó por Facebook, o sea, por el Facebook, sí. al WhatsApp. También muy bueno, muy bueno. Bueno, pues en el año 1941 nace Guillermina Mota Cardona. Hombre, Guillermina Mota. Cantante catalana, que estuvo además muy ligada a la Nova Cançó. En aquellos tiempos de los Raimond, sí. Serrat, Ovidi Montllor, toda esa gente. Esta parte de cantante fue también actriz y presentadora y colaboradora en programas de radio y de televisión. Sí, señor. Relacionados siempre con la música y el cine. Escuchamos Yo en amores soy muy ligera. Un tema muy desenfadado, sí, señor. Ay, sí, señor. Pues yo tengo idea de haberla escuchado, sí. Sí, este no, tema. Esta canción se escuchó, ¿eh? Así que, bueno, sigamos. También en el año 1945 nace Bob Hite. Fue cantante guitarrista y fundador del grupo de blues y rock Cannon Heat. Murió en el año 1981. Bueno. Acaba de llegar un WhatsApp de nuestro querido amigo Pedro que me dice que nos están escuchando en Andorra en el 108.0 de la FM. Así que mandamos un saludo a todos andorranos también. Bueno, y sigamos. Te digo que anoche me despertaron bien para darme la noticia. En el año 1947 nace Sandra Ann Goodrich, más conocida como Sandy Shaw. Hombre, la cantante descalza. Es una de las cantantes inglesas más exitosas de la década de los 60. Sí, señor. En el 67 ganó el Festival de Eurovisión. Sí, señor. Con el tema Marionetas en la cuerda. Marionetas en la cuerda, exactamente. Y la mayoría de sus actuaciones, como tú has dicho, pues las hacía descalza, ¿eh? Se hablaba de que no había zapatos para ella. Tantas cosas se decía. ¿Pero por qué? ¿Porque calzaba mucho pie o...? Sí, supongo. Bueno, pues vamos a escuchar Marionetas en la cuerda. Thank you. acuerde del amor. Un payaso de feria seré, queriéndote siempre así. Dando vueltas de amor viviré, siempre detrás de ti. Cuando tú me querrás, es la cuerda que puede romper mucha felicidad. Somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Ay, si me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Acuerde de la amor. Sí, señor. Cantaba bien esta mujer, ¿eh? Joder. Y bonita canción, ¿eh? La sí, de... se oía mucho. Esto se oyó cantidad, ¿eh? Y se bailó en aquellos tiempos, guateques. No veas. Sí. Bueno, pues en el año 1953 nace Michael Bolotín, más conocido como Michael Bolton. Cantante americano. Se destaca por ser uno de los exponentes del soft rock y la balada romántica. Escuchamos "Dije que te amaba, pero te mentí". Vaya, embustero y bailarín. Found you. Bueno, pues este es Michael Bolton, ¿eh? Ya, bien, y ahora nos vamos con nuestras peticiones, porque tenemos aquí un montón de peticiones que nos han hecho nuestros oyentes a través de nuestro correo electrónico, elultimoguateque@hotmail.com. Nos han pedido un tema de los módulos, bueno. Todo tiene su fin. Oh. Le hemos escuchado muchas veces ya. Sí. Entonces. Pero es precioso ese tema. He pensado en. En poner otro tema de los módulos. Muy bonito además. Noche de amor. Noche de amor. Thank you. Buen tema, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, de los módulos creo, por no decir, que todos eran grandes temas. Sí, ¿eh? Como la película, todos hermanos eran valientes, pues todas las canciones son buenas. Sí, señor. Liderado por Pepe Robles. Sí, señor. El amigo por cierto, Pepe. Que estuvo un año en Los Ángeles, en el grupo Los Ángeles de Granada, sustituyendo a un componente que se había ido a la mili. Luego ya... Ya empezó con otras cosas. ¿Y cómo sigue cantando? Y sigue. Uf. Además hizo un disco a medias con Teddy Bautista, ya por los 80 y algo, muy bueno, no tuvo ninguna repercusión además. Pero así es la música. Sí, hay veces que... Mira. Pero ahora voy a poner a un gran cantante español que esté... Después de que han pasado más de 40 años, todavía sigue, no sigue él porque él murió, ya. Pero sus canciones están ahí todavía. Y perdurarán. Y perdurarán. Mm. Además, tú eres un gran fan de él. Ya. Nino Bravo. Te quiero, te quiero. porque te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin. Bueno, ¿eh? Muy bueno, Nino Bravo. Ya sabía que te iba a gustar. ¿Y hay quien lo pone en duda? Bueno, ahí, hay que decir que ha sido un gran cantante y que sus canciones todavía perduran, ¿eh? Y perdurarán. Aunque él falleció en un accidente de coche, sí, como muchos en aquella época, porque la verdad que las carreteras no eran nada buenas. Sí, las circunstancias tampoco, porque nos ha pasado a muchos. Nos ha pasado a muchos que teníamos que ir de un pueblo a otro conduciendo nuestro coche, y lo más bonito pues era lo que nosotros en aquellos tiempos hicimos en un mes de agosto. Contratamos a dos elementos para que se adelantaran con la furgoneta y los aparatos, montaran todo, y nosotros en nuestro cochecito, tranquilos, descansados, probábamos, y aquello así se podía hacer. Pero darte la paliza y luego pim pam pum, no podía ser eso. Pues eso. Bueno, sigamos con otro cantante que también falleció hace muy pocos años. Tony Ronald. Hombre, también estuve compartiendo escenario con él. Ah, mira qué bien. Sí, señor. Bueno, pues escuchamos el Help, Ayúdame. En un rincón, apurando un vaso y una ilusión. Cuántas horas me paso de nada más que recordando tu forma de amar. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Estando aquí contigo voy a salir, hey, de este mundo no quiero salir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help. cambiar aún también. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, ley de este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame. Muy oída, escuchada, bailada, interpretada. Sí, señor. Además, cuando estuvo aquí en San Jorge, llevaba unas botas altas de tiras de colores, marrón y marrón oscuro y marrón claro. Ajá. Pues mira, yo no las pude encontrar en Zaragoza, pero encontré zapatos. Ah. Encontré zapatos con su plataforma y su tacón aquí, te espero. Y sí, sí, me los compré. ¿Y te los ponías para actuar o qué? ¿O para ir por la calle? Hombre, para actuar. Ah. Sí, hombre, es que eran llamativos. Sí. Bueno, en aquellos años, ¿verdad? Bah, ponerte todo. Eso era llamar la atención. Y se llevaba todo, ¿eh? Todo se llevaba. Porque anda con los pantalones pata elefante aquellos. Buah. Madre mía. Buah. Era la época. Sí, señor. Bueno, sigamos y vamos a escuchar un tema de los Rolling que se titula Angie. Mm. Bueno, pues estamos escuchando a los Rolling y su tema Angie, que es una de las grandes baladas que han hecho los Rolling. Pero al otro lado del teléfono tenemos a nuestro amigo Pedro. ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Buenos días, Pedro! ¡Ey! ¡Buenos días! Por la mañana. ¿Qué le pasa a ese? ¿Que se ha pillado el... Cuasi. El morrico en el micro, ¿sabes? Oye, que es el único que viene todos los días al programa, ¿eh? ¿Y tú? Y aparte de Dios, claro. Hombre, por favor. Me hace decir que ni Jesús ni tú aparecéis por aquí. Pues Jesús es que hace días que no hablo yo con él. Pobre hombre. Sí. Habrá que mirar a ver. Igual lo ha crucificado. No sé, como se cambió de nombre por Fernando, pues... Ah, vale. Ya te digo. Bueno os digo que estamos saliendo en el ciento, bueno, en algunas zonas 107.9, sí. Y en otras 108 estamos emitiendo en Andorra. Se está escuchando bastante bien. Ajá. ¿Eh? Sí. Y el artífice de esto, pues, es nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez. Sí. ¿Os acordáis? Que forma parte del equipo del programa, pero que no ha estado nunca. Ya, vale, sí. ¿Os acordáis? En la primera maratón que hicimos, de 24 sí. horas, sí. pues Miguel Ángel estuvo en su casa, aquí en Andorra, las 24 horas, también a pie de cañón, para que saliera todo bien y se escuchara bien en Andorra. ¡Ah, mira qué bien! Y ya lo hemos emplazado para cuando todo esto pase, para allá por el año 47 o algo así, pues... Que haremos un 24 o 36 horas o 200. Sí. Y estará ahí. 13.000, sí. Ya. No sé para cuándo será eso ya, ¿eh? No sé, a la marcha que llevamos... Porque... Bueno, mejor no hablo. Que me sofoco... Eso. Yo también me sofoco, ¿sabes? Porque que me manden las noticias estas... estando yo dormidito en la cama a las tantas de la madrugada... Pues no sé, digo, pero bueno, ¿quién está por aquí? Madre mía. Y eran los de Andorra, que me mandaban un... Que no sé por qué, no sé por dónde, porque me salió ese mensaje. Que estaban haciendo todo lo posible, que perdonaran si algo salía tal, salía cual. Que estaban, bien, tratando de que saliera Radio Mai... Por la emisora de Andorra. ¿Pero a ti quién te la ha mandado? Pues no lo sé si sería Miguel o... Pero lo pondría en Facebook, no directamente a ti. En Facebook, no sé, lo tengo que mirar a ver. Pues se apaga el Facebook y ya está. Porque ahí está, sí señor. Es que resulta que se me iluminaba la pantalla. Digo, ¿qué pasa? ¿Está algún la coche? La pantalla... Anda. Se me iluminaba, dice. Sí, de la marinera. Madre mía, del Pilar. Bueno, que sigáis también tú. Pues eso esperamos. Y a ver, el viernes que viene, no. Parece ser que el viernes que viene os desconfinarán. Pero como es San Jorge, ¿no? A ver, la cinco marzada esa, o no sé, o qué es eso. El próximo marzada. Viernes es la cinco marzada. Sí. Ah, que se celebra en el Parque Tío Jorge. Yo sabía que algo de Jorge tenía. Se celebraba. Se celebraba, porque este año no se va a celebrar. Ni el pasado tampoco. Hombre, si se hace en modo de manifestación, ya ha metido la pata. Ya, pero bien metida. Vale. De todas formas, hay que decir que el próximo viernes, como es fiesta en Zaragoza, nosotros guardaremos también fiesta. Muy bien. Naturalmente. Vale. Sí, y al siguiente, a ver si podemos estar. Yo creo, ¿eh? Si la cosa sigue como va, al siguiente podrás venir. Bueno, otra cosa es que luego tengas ganas. Bueno, eso es otra historia. Ya estamos. Yo estoy deseando de que puedas venir, ya sabes por qué. Ya lo sé, ya. Porque te echamos mucho en falta. ¿O qué te creías? Sí, con las acergas. Sí, con bigotes. Ah, pues eso tenía que decir. Es que el otro día me preguntaron que qué cachondeo llevamos con el tema de las acergas. Ah, claro. Es que son muy buenas, con un refritico de ajos. Claro. Entonces, mortal. Yo creo que ya lo hemos explicado alguna vez, pero lo vamos a decir. Es que las acelgas que tú compras llevan bigotes. No, a ver, sí. No, esto fue en la playa. En la playa. Que me fui a comprar un día y me dijeron, oye, compra acelgas, y si no acelgas, pues otra cosa. Claro, yo al pie de la letra. Claro. No había celgas y compré langostinos. Claro, otra cosa. Pero claro, lo que se refería es que si no había celgas que comprar otra verdura. Ya. Ya. Vale, explicado, ¿no? Sí, sí, queda claro. Vale. Y claro, los langostinos también son verdura, ¿no? Pues no sé de qué se alimentan. Son animales, son animales. Ah. Dice, a mí me gustan mucho los animales. Dice, sí, a mí también con bigotes. Sí, que dice, papá, ¿puedo traer un animal a casa? Y dice, las gambas todas las que quieras. Sí, eso es, así es. Eso es. Bueno, oye, venga, pasarlo bien. Igualmente, cuídate. A ver si nos podemos ver pronto. Un abrazo. Venga. Igualmente, venga, Pedrito. Bien, pues ya está explicado lo de las acelgas. No, claro. ¿Sí? Sí. Una vez más. Ay, Dios mío. Y vámonos, bueno, vamos a seguir. Hombre, vamos a seguir con una cantante francesa. Sylvie Vartan. Hombre, la mujer de Johnny Hallyday. La mujer, fue mujer de Johnny Hallyday. Sí, señor. Bueno, la más bella del baile. Mm-hmm. También muy conocida esa canción. Y muy bailada en los guateques. Sí. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Entendre murmurer par toi, par toi. Où je fonds de l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée. Les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé. Dans la soirée, la dentelle, la soirée où je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Bueno, pues este es un tema del año 1963. Ya tiene añicos, ¿eh? Hombre, ya lo creo. Bueno, sigamos con un tema de los pequeñiques titulado Fiesta en la Corte. Thank you. Natural, si era una fiesta en la corte, pues tenía que ser el clásico vals. Claro. Ahí está. Vale. Sí, señor. Venga, sigamos y vamos con el año 1968. Un tema que tocó y también se hizo muy famoso, Paul Moriat, bueno, titulado Love is Blue. Amor es azul. Estaba yo en la mili, en el 68. Paul Moriat, qué tema más bonito. Gris, ¿eh? Gris, mi amor es gris. Sí, señor. Bien, sigamos con uno de los grandes grupos de aquella época también. Es del año 1965 y son The Byrds, con un tema que hicieron una versión de un tema de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Yo creo que casi se vendió y se escuchó más este que el de Bob Dylan, ¿eh? Que de Bob Dylan. Puede ocurrir. All my senses have been stripped.

Bueno, pues hay que decir que Juan Bau todavía sigue, ¿eh? Sí, sí, sí. Juan Bau todavía como sigue. Como casi todos, por decir todos, con la pandemia pues no actúa nadie. Ya, claro. Pero él sigue actuando y sobre todo mucho en Latinoamérica. Sí, claro. Muchísimo. Es que allí está más lejos la pandemia. No, pero ahí no sé, pero a todos estos cantantes españoles así melódicos, por llamarlo de alguna manera, tienen mucha aceptación allí. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues porque allí pues va mucho también la Janet, Mochi, va también el otro Santa María, van muchos. José Vélez. Uh-huh. Bueno, pues ya vamos a cambiar de tema. Vamos con un grupo instrumental, The Tokens, y su tema The Lion Sleep. Bueno. Tema cantado, ¿eh? Mucho, mucho cantado. El león se hizo muy famoso. Bueno, pues he confundido a este grupo, los Tokens, con este otro que voy a poner ahora. Que estos sí que eran instrumentales. Los Tornados. ¡Uy, qué peligro! Los Tornados. Y su tema, Telstar. También tiene años también este tema. Joder. También tiene años. Madre mía. Joder. Bien, vámonos con un grupo mallorquín que todavía siguen actuando. Hacen muy pocas actuaciones al año, igual hacen dos o tres. Los Jabaloyas. Te lo iba a decir. Te lo iba a decir. Y un tema muy conocido que ellos lo hicieron muy bien. Las buenas vibraciones. Sí, señor. Mirando al cielo estoy sin poder recordar tu bella imagen de mujer. Es un tema que es muy difícil de cantar porque llevan unas voces muy armoniosas. Sí, sí, sí. Y ellos, estos los Jabaloyas, las tenían. Sí. Hicieron una gran versión. Y muchas versiones hicieron. Fueron, tienen bastantes discos, ¿eh? Sí, señor. Tienen bastantes discos. Y parece ser que fue el primer conjunto español. Pues estos se fundaron en el año 1951 en Valencia. Lo que pasa es que empezaron como orquesta. Ya. Luego ya cambiaron a lo que venía, ¿no? De aquella época, sí, ya, a la moda ve, que venía. Según se ve, pues eso, la movidilla y tal, pues se veía mejor. Sí. Vamos con el año 1963 y un gran grupo, los Spoonix. Hombre, madre mía. Uf. De vier eerste zullen in een soort. Vamos a ver. Un grupo instrumental maravilloso. Madre mía. Eran suecos. Oye, ¿cómo le pegaban a la guitarrica, eh? Sí, señor. Hopis, y además, temas españoles, tú. Ahí está. Pues fíjate, eran suecos, ¿eh? Pues mira, así. Y salían con trajes espaciales. Sí, señor, sí, señor. Por eso eran los Spunix. Sí, señor. Bueno, a este ya ni lo presento, ¿eh? Rafael. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Amor, amor, amor, amor. Pues este era Rafael y su Yo soy aquel, un tema, señor, que fue el que le catapultó a la fama. Sí, señor. Y detrás de ese otros. Sí, señor. Bien joven era cuando sacó este tema. Cuando conseguí su autógrafo en el Fleta, amigo, del Teatro Fleta. Quiero encontrar la palabra para decir. Los Lone Star y su Amor Bravo. Bueno. Así, tristemente vengativo, es cruel para mí. Mi amor fue bravo, mi amor fue bravo, y te amé, y te amé, y aún te amo. Así, tristemente vengativo, es cruel. Para mí, mi amor fue bravo. Qué bueno, manera de deshacer las gargantas. Dios sí, señor, mío. Tenía buena voz este hombre, ¿eh? Sí, pero eso se paga, ¿eh? Sí, bueno, no sé si se paga o no, pero todavía sigue, ¿eh? Pues ya te digo que no fumará mucho tampoco. Seguro que no. Porque yo de eso estoy bastante enterado. Bueno, estos son los Tonks. Su tema, Escapada. Ven junto a mí, por favor. Dejemos la ciudad, hazlo por mí. Yo sueño con estar muy junto a ti. Por favor. Hoy parece un inmenso mar, más grandioso quizás. Ni una nube en el cielo se ve. Este amanecer, no dudes más, debemos escapar. No sueñes más con el mañana y vivamos hoy este gran amor. Escapa de mi amor, de tu lugar ideal. Escapa de mi amor, te alegrarás. Ya verás, tan solo tú y yo y nadie más hoy será el sitio donde viva nuestro amor. Oh, mi amor. Te alegrarás, ya verás. Tan solo tú y yo y nadie más. Hoy sabrá el sitio donde viva nuestro amor. Afino que emoción, sí, junto a ti tenemos que huir. Afino que emoción, sí, junto a ti tenemos que huir. Y escapar, escapar y volar y volar junto a ti. Los Tonks. Bien, vamos ahora con otro cantante, y esto ya es de los años 70, del 73, para ser más exactos. A Lou Reed y su rock and roll Animal. Ah, oh, vaya, vaya. Fatídico año. At all, not at all. listen, but on the radio there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she put on a New York station and she couldn't believe what she heard at all. She started dancing to that fine, fine music. All her life was saved by rock and roll. Rock and roll. Thank you. Bueno, Lou Reed. Oh. Bueno, venga, vámonos con Víctor Manuel. Ahí va. Mira. ¿Y escuchamos el abuelo Víctor o qué? Muy bien. Estaba descansando, con el pitillo en la mano. Sentado al quicio de la puerta, sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada, o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Se ha sentado el abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada, la mirada clavada en la montaña. Es su amiga más fiel, nunca la engaña. Temblorosa la mano va al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito. Y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su tabaco. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Este es el tema que le dio fama a Víctor Manuel. Víctor Manuel, sí señor. El abuelo. Sí señor. Vamos con Triana, porque el pasado martes se celebró el juicio que le puso Eduardo Rodríguez Rothway contra los que usan el nombre de Triana. La cosa está a ver lo que dice el juez ahora, lo que decide. Les exige a los que usan el nombre de Triana ahora 150.000 euros por los 10 años que llevan usando el nombre y las canciones de Triana. Bueno. No sé lo que pasará. Ahí lo dejo y ya dirán lo que sea. Dilucidará. Me cago en la madre. Bueno, escuchamos En el lago. Thank you. intención de conocer algo nuevo. Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño. We'll be right back. una voz muy personal, el amigo La Rosa. Sí, señor. Javier de La Rosa. Javier. Bueno, ya estamos a punto de irnos, pero antes vamos a escuchar un tema que se bailó mucho. Let's Dance, por Chris Montez. Vaya, vaya. Adelante. Hey, baby, won't you take a chance? Say that you'll let me have this dance. Well, let's dance. Well, let's dance. Well, do the twist, the stomp, the mashed potato too. Any old dance that you want to do. But well, let's dance. Well, let's dance. Hey, baby, yeah, you throw me slow. Hold me tight, don't you let me go. Nosotros ya nos vamos y os espero dentro de 15 días, porque el próximo viernes es fiesta. Vaya. En Zaragoza. Solamente en Zaragoza, ¿eh? ¿Solo? Solamente. El cinco, resto de Aragón el no, cinco ¿eh? Marzo. ¿Eh? ¿El 5 de marzo? Eso es, me cago en la pasada. Aunque este año no va a haber ninguna celebración, ¿eh? No ha habido nada, me cago en la más salada. En fin. Bueno, cuidaros. Pasarlo bien y recordaros que esta tarde a partir de las 6 estamos en Onda Aragonesa, en el 96.7 de la FM. Seguiremos con música guatequera. ¿Eh? 96.7. Eso es, sí. Ajá. Así que os dejo, os dejamos y. Cuidadín, ¿eh? Y hasta dentro de los viernes. ¿Eh? Y hasta dentro de los viernes. Viernes. Que vos vaya bien. Cuidadín. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó.